Los hijos del bolero somos quienes venimos al mundo marcados de dolor y de disfrute, de nostalgia y rebeldía, de sufrimiento y gozo. Los hijos del bolero, condenados al placer y al sufrimiento, mantenemos vivo el mito de que algún día todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Un cordial saludo desde los micrófonos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y en el control, como siempre, o casi siempre, Daniel Castellanos. Santiago de Cuba, como sabemos, es donde encontraremos los antecedentes más cercanos a la creación del bolero, ¿verdad? Cuando los trovadores cantaban acompañándose de sus guitarras, una música a la que ellos llamaban bolero bailable. Recordemos que el nombre del bolero fue tomado por la popularidad alcanzada en todas las colonias, entonces de España, claro, en América. Una danza típica española creada por Sebastián Lorenzo Cerezo, año 1780, cuando este bolero comenzó a interpretarse en Cuba por los músicos criollos, fue transformado introduciendo acentos rítmicos autóctonos, y así fue que a los pocos años aquel bolero español no se parecía en nada al que le había dado nombre, a través de lo que llamamos transculturización. Otro ritmo, el ternario, o sea, tres partes iguales. El día de hoy abrimos nuestro programa con Costa Rica, ¿verdad? Costa Rica no es que sea, bueno, algunos países de Centroamérica, Costa Rica, Nicaragua, no son países bolerísticos como tal, ¿no? Tienen otro tipo de composiciones, pero por ahí, buitreando, como digo yo, encontré cosas de Costa Rica. Esto es Noche Inolvidable, con Rafa Pérez. Bueno, mis amigos, una vez más, yo quisiera hablarles un poquito de esta canción, porque prácticamente es un himno romántico, porque los ticos somos románticos por excelencia. Y en aquellos años, cuando no había televisión ni había nada más que radio, esta canción se cantaba en todas las serenatas. Las serenatas eran pretexto del novio, del marido, del papá, del papacito también. Bueno, era un pretexto para cantar esta canción. La letra muy blanca, que la hizo un compositor nacional desaparecido ya, don Ricardo Mora, hizo una canción muy bella que se llama Noche Inolvidable. Con mucho gusto para ustedes. Las horas felices que a tu lado viví, hoy al volver otra vez con angustia recuerdo aquella noche inolvidable que no volverá. que mi vida fue de luna y cuando noche si volviera a encontrarla y besarla otra vez a la orilla del mar. Cuánta tristeza profunda has dejado en mi alma. Aquel amor que por siempre me robó la calma. Noche, si la vuelves a ver, dile que vuelvo, que siempre la espero, que no puedo olvidarla. Dile que nunca me olvide, que siempre le tengo abiertas las puertas de mi corazón. Dile que vuelva, que siempre la espero, que no puedo olvidarla. Noche, dile que nunca me olvide, que siempre le tengo abiertas las puertas de mi corazón. Bien, pues es la voz de Rafa Pérez, costarricense, ¿verdad? Y la composición, como ya lo dijo la persona que habló al principio, Ricardo Mora Torres. En cuanto a Rafa Pérez, es un intérprete de boleros, esencialmente. Ya les dije antes que no he encontrado mucho material, ¿no? En Costa Rica, con boleros. Sin embargo, este cantante, bueno, llegó a tener un éxito, una popularidad muy grande. Y por supuesto, a través de la radio, como sucedió en la mayoría, o sucedía, claro, en la mayoría de países nuestros, y de todo el mundo también. Y de discos que circularon después de los años 30. Pocos boleros se compusieron. Costa Rica y Panamá fueron los países que más canciones dentro de este género pues estuvieron dentro del campo de la composición en Costa Rica, y según el colombiano Jaime Rico Salazar, autor del libro Los 100 años del bolero, era Ricardo Mora Torres. En cuanto a intérpretes, están Gilberto Hernández, Rafa Pérez, que interpretaba las canciones del compositor Mora, y bueno, ¿quién más? Ray Tico y también Memo Neira. Vamos con Gilberto Hernández, Tarjeta Roja. Conseguiste que mi alma te desprecie, te ganaste la expulsión dentro de mi alma, te doy de baja porque eres mala hembra. Tarjeta roja, te sacó mi corazón. Te doy de baja porque eres mala hembra. Tarjeta roja, te sacó mi corazón. No cumpliste el contrato, siempre fuiste caprichosa. Te creíste buena moza, por eso pensaste jugar con mi amor. No eres digna de que yo te quiera. Tarjeta roja, te sacó mi corazón. Por mala hembra, por traicionera. Tarjeta roja, te sacó mi corazón. cumpliste el contrato. Siempre fuiste caprichosa, te creíste buena moza, por eso pensaste jugar con mi amor. No eres digna de que yo te quiera, tarjeta rosa te sacó mi corazón. Por mala hembra, por traicionera, tarjeta rosa te sacó mi corazón. Por mala hembra, por traicionera, tarjeta roja te sacó mi corazón. Tarjeta roja, tarjeta roja te sacó mi corazón. Bueno, pues aquí conversando con el compañero Daniel, sí, hay algunas versiones, ¿no, Daniel?, de esta canción, ¿verdad? Pero bueno, esta es la original de un costarricense, compuesta también por otro costarricense. Hablando de este compositor Ricardo Mora, les cuento que también, y basándome en la investigación de Jaime Rico Salazar, nació en Puriscal el 22 de febrero de 1920. Por los años 30, su familia se radicó en San José, donde su padre abrió una fábrica de guitarras de gran prestigio. Naturalmente, desde muy joven aprendió a tocarla. Compuso canciones inspiradas en situaciones personales, como casi siempre pasa, ¿verdad? Afectivas en especial. Y Julio Jaramillo le grabó alrededor de 24 canciones de este compositor. Su primer tema, se lo voy a poner ahora mismo, ¿Por qué me engañas, corazón? Pudiera arrancarte de mi pensamiento, si pudiera volver a encontrar la dulzura, has dejado en mi vida tanta desventura que no puedo confiar en ningún cuántas veces creyendo que ya te he olvidado, nuevas ilusiones busco en el olvido, pero todo es inútil. Cuánto comprendo que tú ya no me quieres, que ya te he perdido. Ricardo Mora dedicó su vida, como su padre, a la fabricación de guitarras de gran calidad. Pasamos a hablar de Ray Tico, nacido en San José, año 1928. De pequeño tocaba maracas en los muelles de Limón, una ciudad ahí en Costa Rica. En su recorrido por la vida, aprendió a tocar varios géneros en varios idiomas. Le daba lo mismo cantar para Rómulo Gallegos, les cuento, como para Anastasio Somoza, Omar Torrijos o Lyndon Johnson, al igual que para actrices de Hollywood, o simplemente para un puñado de personas que se asomaran en cualquiera de los 9 bares que tuvo con su esposa Maruja. Vamos a escuchar a Raitico en Bésame, amor. Bésame, amor, si te pide el corazón, besa más. Si tú ves que no me vas a engañar, bésame más. Bésame, amor, que tengo ganas de entregarte mi ser. No me hagas mal, yo te ruego y te suplico, por Dios. Bésame, amor, que el destino nos protege una vez. Y si mañana te arrepientes, tal vez, fatalidad. Bésame, amor, si te pide el corazón, besa más. Si tú ves que no me vas a engañar, bésame, amor. Bésame, amor, que tengo ganas de entregarte mi ser. No me hagas mal, yo te ruego, te suplico, por Dios. Bésame, amor, el destino nos protege una vez. Y si mañana te arrepientes, tal vez, fatalidad. Bésame, amor, si te pide el corazón, besa más. Si tú ves que no me vas a engañar, bésame, amor. Raitico, este costarricense, que la verdad no me extraña que haya tenido tanto éxito, porque sí tiene un estilo medio peculiar de interpretar, casi como diciendo las canciones, y sobre todo eso con garra. Confíen, me parece a mí. Pasemos a Memo Neira, nacido en San José, año 1944, un 7 de agosto. En los 60 se fue para Nicaragua y se integró a los grupos musicales en Managua. Residía en San Rafael de Oreamuno. Tuvo gran amistad, otro que tuvo mucha amistad también, como el anterior, con Julio Jaramillo. El 22 de abril de 1977, cuando llevaba a su madre a la clínica, chocó con otro automóvil. Antes de llegar al hospital, él había muerto. Tenía 32 años. Su madre murió 2 horas después y, claro, nunca le dijeron que su hijo había muerto ya en el accidente. Esto se llama Asómate a mi alma. ¶¶ acaso piensas tú que no te quiero? Procura entrar al fondo de mi alma y ahí te está esperando un corazón sincero que vive para ti, que vive para ti con la esperanza. No creas mi vida, que es la mentira lo que te ofrezco. No creas tampoco que mi cariño pasa. Lo que te ofrezco sale de mi alma y ella no miente. Hazme dichoso, ten fe en mi amor, yo te lo pido. La vida pasa y lo que viene, Dios sí lo sabe. ¿Qué más me has de pedir? Y te lo he de ofrecer. Compréndeme, si eso no es lo que vale, si eso no es lo que cuenta, olvídame. Tomaré otro camino, si eso quiere el destino, perdóname. Que viene, Dios sí lo sabe. ¿Y qué más me has de pedir? Y te lo he de ofrecer. Y compréndeme, si eso no es lo que vale, si eso no es lo que cuenta, olvídame. Tomaré otro camino, si eso quiere el destino, perdóname. Bueno, pues la voz de Memo Neyra y Asómate a mi alma. Lástima que murió tan joven, la verdad, ¿no? Bueno, hay muchos compositores y cantantes dentro de todos los programas que hemos emitido que les he comentado que han muerto muy jóvenes, 27, 28 años, 32, qué sé yo. Vamos a escuchar nuevamente a Memo Neyra y Triste por ti. Triste es vivir sin verte, deseando tenerte en las sombras de mi soledad. Solo te sigo esperando, yo no sé hasta cuándo, hasta la muerte quizás. No, no sé si mañana tu amor a mí vendrá. Triste

los hijos del bolero. Y bueno, de Costa Rica nos vamos a Puerto Rico. Bueno, ya sabemos, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, México, ¿verdad? Son el centro del bolero, estos países. Y Benito de Jesús es un compositor puertorriqueño, autor de canciones que se denominan aquí en nuestro país, yo creo que también en el resto de Latinoamérica, Corta Venas. La Copa Rota, Nuestro Juramento, y algunas parecidas, son estas, las Corta Venas, ¿verdad? Bueno, pues Benito de Jesús se inició en la carrera musical desde muy chico, y como casi todos los intérpretes, participaba en programas radiables. Yo siempre digo que la radio ha sido lo más importante, sigue siendo importante, porque si nos ponemos a ver la bendita televisión, es una vergüenza, es una vergüenza. Entonces la televisión no da nada bueno, ¿no? Y hay unos programas realmente malísimos, y alguna vez oí que del gobierno decían que iban a fijarse en los contenidos, pero parece que no. Bueno, este es un pequeño paréntesis. Bueno, decía que participaba en programas radiales y así se hizo conocer. En especial en un programa de Rafael Quiñones Vidal. Nació en la Barceloneta, pero de Puerto Rico. En Barcelona hay un barrio que se llama, bellísimo, por cierto, la Barceloneta, pero no, eso es Puerto Rico, es una población, y nació el 25 de octubre de 1912. Así que vamos a escuchar a otro puertorriqueño famoso, a mí me gusta, yo creo que a ustedes también, José Feliciano y la Copa Rota. Aturdido y abrumado por la duda de los celos, se ve triste en la cantina a un bohemio ya sin fe, con los nervios destrozados y llorando sin remedio, como un loco atormentado por la ingrata que se fue. Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos, que le acompaña y le dice: ya está bueno de licor. Nada remedia con llanto, nada remedia con vino, al contrario la recuerda mucho más tu corazón. Una noche como un loco mordió la copa de vino y le hizo un cortante filo que su boca destrozó, y la sangre que brotaba confundióse con el vino, y en la cantina este grito a todos estremeció. No te apures, compañero, si me destrozo la boca. No te apures, es que quiero con el filo de esta copa borrar la huella de un beso traicionero que me dio. Mozo, sírveme la copa rota, sírveme, que me destroza esta fiebre de obsesión. Mozo, sírvame la copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor. Sírveme, que me destroza esta fiebre de obsesión. Mozo, sírveme la copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor. La Copa Rota, José Feliciano, y la composición de Benito de Jesús, con Fernando Álvarez y Pepito Maduro, iniciaron el trío llamado Vega Bajeño, trío de enorme importancia en ese entonces en la isla, y todavía se lo sigue escuchando. Su éxito consistía, aparte de sus voces, que eran bastante buenas, bueno, pues su éxito lo tenían en el tipo de melodías que interpretaban, la mayoría compuestas por el propio Benito de Jesús. Me refiero a Llanto de Mar, Brisas de Navidad, Tarde, Mi Angustia de Bohemio, Sigamos Pecando, aparte de La Copa Rota y Nuestro Juramento. Fueron las canciones que más se recuerdan de este compositor. Vamos a escuchar, a mí es que Sandro siempre me gustó. No es que cantara bolero realmente, ¿no? Pero este bolero lo cantó Sigamos Pecando y Sandro. Olvida aquel instante, en que con tanto miedo te dije temeroso que había que renunciar. Nuestro amor es tan grande y tormentoso, que aunque nos cueste llanto, es este amor prohibido nuestra felicidad. Yo seguiré venciendo el peligro de quererte. Tú seguirás viviendo y la angustia de pecar. Es mejor que sigamos hasta la misma muerte. Es mejor que sigamos pecando sin olvidarnos más. Hay un mundo imposible que nubla nuestras vidas, y hay un cielo de sombras que no nos deja luz, pero a pesar de tus cosas y a pesar de las mías, aunque todos se opongan, tú estarás en mi vida. Mira, estarás como estrella de mi eterna sonrisa. Estarás como espuma que en el mar va jugando, y olvidándolo todo seguiremos. Seguiremos pecando. Yo seguiré venciendo el peligro de quererte. Tú seguirás viviendo la angustia de pecar. Es mejor que sigamos hasta la misma muerte. Es mejor que sigamos. Que sigamos pecando, sin olvidarnos más. El nombre de Benito de Jesús realmente surgió, trascendió con su canción Nuestro Juramento. El intérprete que grabó esta canción por primera vez fue Olimpo Cárdenas. Pero quien dio notoriedad a esta composición fue Julio Jaramillo, tanto que lo llamaban Mister Juramento. Gran amistad tuvo Benito de Jesús con Olimpo y con Julio, siendo los intérpretes que grabaron casi todas sus composiciones. Y bueno, pues aquí está Julio Jaramillo y Nuestro Juramento. Mm-hmm.

Benito de Jesús, a finales del siglo XX, produjo un disco compacto con sus temas y acompañado del cuatro puertorriqueño. En el año 2004, en Chicago, le rindieron un homenaje como uno de los puertorriqueños más distinguidos del año. Un año después, la Asociación de Coleccionistas de Música Popular de Puerto Rico, en su revista... ¡Qué envidia, ¿no? Miren, Asociación de Coleccionistas de Música Popular. Bueno, en la revista Los Grandes Compositores de Puerto Rico, primer volumen, le dedicó su portada. Vamos a escuchar la voz nuevamente de Felipe Rodríguez, Mi Angustia de Bohemio, de Benito de Jesús. De este muchachito, Benito de Jesús, vamos a cantar Mi Angustia de Bohemio. Sí. ¡Ah, qué lindo! Nadie me critique, mi vida de bohemio. Nadie sabe la pena que me ahoga el corazón. Sé que soy un cobarde, yo mismo lo comprendo. Un hombre nunca debe perderse en el licor. Pero es que estoy tan triste y sé que no merezco el castigo implacable que esa ingrata de mía que tiene abandono. Llorando sin consuelo, me duele que la quiero, que ella es mi único amor, y no quiero matarla. Compadezco a los hombres que se ciegan y matan por cuestiones de amor. Mejor sigo bebiendo sin importarme nada, y así no voy muriendo y extingo mi dolor. Prefiero que me lleven flores al cementerio que morir en presidio implorando un favor, un favor. Bueno, pues este cantante, Felipe Rodríguez, fue uno de los intérpretes más queridos y admirados en Puerto Rico. Como les comenté antes, canciones llamadas cortavenas en su mayoría. De Jesús murió el 24 de junio del año 2010 en Puerto Rico. En cuanto a Felipe Rodríguez, nació en Caguas el 8 de mayo del 26. Formó parte de muchos grupos, tríos, dúos y, por supuesto, solista. Volveremos a hablar en otro momento de este cantante, ¿verdad? Y especializados en este tipo de canciones, las cortavenas. Muchísimas gracias por su atención. Que lo pasen bien, nos encontraremos el lunes y, por supuesto, los dejo con otra composición de Benito de Jesús en la voz del argentino Sandro. Por eso bebo. Que lo pasen bien. Fuera, fuera toda la tristeza, que en el frío de esta mesa yo me voy a emborrachar. Fuera el dolor que hay en mi alma, que me hace perder la calma y no me deja pensar. Por eso bebo, por eso bebo. Marcado está en mi rostro el frío agosto, de penas insondables, de dura adversidad. buscando en cada copa aquella boca. Y un día con mis sentidos, pues sé que no vendrá. Que me hace perder la calma y no me deja pensar. Fuera, fuera toda la tristeza, que en el frío de esta mesa yo me voy a emborrachar. Por eso bebo, por eso bebo. Ya todo se acabó, todo se ha ido. Amigos que he perdido, la vida y el amor, la fe, la juventud y la confianza, se ha muerto mi esperanza y a todos se murió. ¡Ay, fuera! Fuera toda la tristeza, que el frío de esta mesa yo me voy a emborrachar. ¡Fuera! De mi vida soy el dueño y en alcohol la voy a ahogar. ¡Fuera! ¡Fuera todo este mal sueño! De mi vida soy el dueño y en alcohol la voy a ahogar. Gracias, amigos, por su atención. Y nos encontramos mañana, ya lo saben, todos los días de lunes a jueves de 6 a 7 de la tarde por esta su emisora, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Una producción de Lourdes Mendoza.